El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación recibió la visita de los representantes de la Defensoría del Pueblo de Morón, el Defensor del Pueblo y el Adjunto, doctor Abraham Gap y Enrique Pochat, quienes, bueno, se reunieron con el subsecretario general a cargo, el doctor Juan José Bockel, y gente de la oficina, diferentes jefes de área, por supuesto, también para conversar. Quiero que de palabras de ellos nos cuenten el motivo de la visita y qué se conversó en esta reunión. ¿Cómo le va, don Abraham? Lo saludamos. Muy bien, buen día. Gracias por esta oportunidad de comunicarnos. Yo diría que esta reunión, que se prolongó simplemente porque hemos recibido una información muy, muy pormenorizada del trabajo de la Defensoría de la Nación, frente a un viejo reclamo que fuimos nosotros, de alguna manera, líderes en el sentido de la necesidad de designar, en definitiva, un defensor del pueblo de la nación. Claro. Una situación que aún hoy está pendiente y que significa, a mi juicio, una deficiencia importante del sistema legislativo que no asume la necesidad de ello. Bueno, más que nada vinimos a plantear mecanismos de coordinación frente a distintos problemas que hemos enviado y que en algunos casos parecía que había una especie de aislamiento de una y otra institución. Con la idea de que en realidad obtener una participación más activa dentro de la tarea de la Defensoría de la Nación por parte de los defensores del pueblo, de los, no solamente provinciales, sino también los municipales, que son los que estamos en el trato diario con el vecino y al que tenemos que responder y atender y que nos llama para preguntar cómo está su trámite o si tiene efecto el reclamo o no tiene efecto el reclamo. Y de esos múltiples casos que tenemos que atender, una parte no muy importante en su número, pero sí significativa con respecto al tema, es esta relación con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Claro. Y temas que son de, que muchas veces también me ha comentado Enrique, usted mismo, son temas de nación, que son temas de claramente pública, de nacional. Claro. Claramente de tipo nacional. Y que a veces no tenemos la respuesta de poder responder a nosotros, porque en definitiva el sistema de que le enviemos, que despachemos al vecino que reclama porque es un tema nacional, decirle, no, esto no es nuestro, vaya, claro, directamente, eso es un sistema que no funciona y es el que justamente queremos reemplazarlo en los casos que ha habido de una intervención más directa. Además, un poco también hay que sentir la necesidad de la gente. La gente está cansada de golpear oficinas, de visitar no oficinas, podemos, de la burocracia. No podemos decirle, no, esto no es nuestro, vaya, tome, acá tiene un teléfono, trata de comunicarse, si tiene suerte, bueno, felicito, y si no lo atienden, bueno, mala suerte. Claro, pero la realidad es otra. La realidad de contención sería, ¿no? Hay que contener a la gente en que, eso. No, es que además hay una cuestión fundamental. Él recurre a un organismo que no tiene por qué analizar si es municipal, provincial, nacional. Él recurre a un organismo que se llama Defensor del Pueblo, es decir, él necesita que se cubra esta asimetría de poder entre el individuo y el Estado o las organizaciones. No todas son estatales, muchas veces los problemas son de tipo, yo diría, privado, y sin embargo hay una inequidad en la relación de tal magnitud que nos obliga a intervenir, ¿no? De modo que, y bueno, hemos coincidido, por suerte, creo que fue una reunión, ¿verdad, Enrique?, muy, muy positiva, contó con la ventaja de contar con la colaboración del doctor Pochat, que en estos temas realmente él conoce a fondo la cuestión legal, por encima de la actividad personal que uno pueda realizar, y esto es una cuestión muy muy importante y muy útil. Uno de los temas que, por supuesto, siempre está pendiente en la Defensoría de la Nación son los amparos judiciales, ¿no? El problema de no tener la designación del defensor del pueblo y no tener esa legitimidad para hacer un amparo judicial, que sí lo pueden hacer las defensorías municipales muchas veces en nombre de los usuarios, ¿no? O que ha pasado últimamente, ¿no? Lo ha hecho, sí, fundamentalmente en los casos en que hay situaciones que afectan a un conjunto. Se han hecho amparos en materia de servicios públicos en el orden provincial ante los organismos provinciales cuando son servicios provinciales, y los servicios de orden nacional o federal sí los han hecho, pero hablando de los amparos, las defensorías del pueblo procuran, en el caso de Morón es activa en eso, de que no se tenga que llegar al amparo, claro. Porque la acción de amparo es decir, muchas veces la persona llega y dice, necesito hacer un amparo. ¿Por qué? Porque no se me da respuesta, por ejemplo, frente a un tema de salud, frente a un tema, y me han dicho que la manera de resolverlo es el amparo. Ahora encontramos que eso está reglamentado, y que si no encuentra respuesta es porque el propio organismo administrativo descansa antes de, en una decisión que le puede resultar difícil, dice no, mejor que haga un amparo si me lo ordena un juez y entonces yo estoy obligado a cumplirlo, con lo cual se distorsiona el sentido del amparo. Entonces las defensorías del pueblo tienen entre sus funciones decir, no, miren, no necesita el amparo, lo que necesita es que haya una gestión efectiva, porque esto a usted le corresponde, y buscar entonces los argumentos de orden administrativo, institucional, incluso constitucional o de derechos humanos, lo que corresponda, para decir, mire, que esto surja como respuesta del organismo social sin necesidad del amparo. Nosotros no podemos judicializar la política social, eso. Entonces, más allá de lo que efectivamente usted menciona, que son estas situaciones en que se requiere una actividad jurisdiccional frente a decisiones del poder administrador, caso típico de las tarifas o esas cuestiones, en que se dice en que hay que remover la decisión porque afecta principios constitucionales, derechos humanos, y entonces ahí así actúa el Poder Judicial, y entonces hay que plantearlo en esa esfera, y lo han hecho las Defensorías del Pueblo Municipal, como lo hacen las asociaciones de consumidores, como lo hacen incluso los intendentes en muchos casos, pero el amparo como solución social es lo que las defensorías del pueblo procuran reemplazar, es decir, que no descansar en que el poder jurisdiccional reemplace las decisiones que deben estar tomadas por política social. Claro. Es una de las tantas formas que la burocracia utiliza para liberarse de problemas, ¿no? Y además lo alarga, como que dice el problema, porque nunca se soluciona. Es que no le preocupa que se solucione, le preocupa que no tenerlo al vecino todos los días en su casa, en la puerta de la oficina, reclamándole soluciones. Cerrando un poco el tema de lo específico de Morón, ¿cuáles son las cuestiones que tiene Morón hoy en día? ¿Cuáles son los temas que preocupan a la Defensoría de Morón, que la gente consulta? Mire, en este momento yo le diría que, por lo menos, la mía es el problema de salud. Cobertura de salud. ¿Cómo? La cobertura de salud. Sí, desde luego la cobertura y la problemática de salud también. Porque hay una disminución a la inversión en materia de salud muy significativa, por un lado. Y por otro lado, todos sabemos bien que estamos frente a dos conflictos importantes con dos instituciones de salud de prestigio y de antecedentes y de historia, con ser posada, con, y el otro, y así que realmente me parece que este es el tema más significativo. No obstante, yo le quiero aclarar que del total de temas que tenemos que atender, yo diría que la mitad son problemas de esta naturaleza. En cambio, aparecen los problemas de tipo social, familiar, conflictos interfamiliares, que también requieren una intervención de alguien reconocido, que para el vecino, el defensor del pueblo, toma una característica tal donde la colaboración de él es importante para resolver un conflicto. Y eso es también una parte significativa de los casos. Pero de todos modos, en este momento, yo le diría que nuestra preocupación fundamental está, por un lado, educación, en el sentido de tener tantas escuelas que no están funcionando, con tantos chicos que no pueden ir, realmente es... No hay cupo para los chicos, no tienen no lugar. No solamente cupos, escuelas que no están habilitadas. No están habilitadas directamente. Porque no están en condiciones materiales, no se ha invertido debidamente, y bueno, el resultado es este. Y eso también es un problema serio. Pero parecería que de proyección de mediano y largo plazo. En cambio, el de la salud es algo inmediato, y en algunos casos les digo que realmente hay que tener una fortaleza de espíritu muy fuerte para resistir tranquilamente la circunstancia que está pasando una determinada familia o vecino, porque realmente hay situaciones de un dramatismo. Vivienda, ni le cuento. Caso de desalojo que hay que intervenir para lograr que el municipio de alguna manera colabore en resolver, aunque sea transitoriamente, la situación, ¿no? Le agradecemos mucho, licenciado Brangard, doctor Enrique Pochat, haber estado con nosotros, y por supuesto, bueno, vamos a seguir charlando sobre los temas que preocupan, y por supuesto, siempre el micrófono nuestro abierto para ustedes. Muchas gracias, ha sido un placer. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.